Hola, esto es Radio Topo y estamos en el Buñuel en la Onda. Vaig veure llum per la nit travessant les cortines. Vaig veure ombres d'amor en el seu finestral. Ella era meva. Vaig sentir que no era noia per mi, però jo era com un esclau que no pot fugir. Vaig veure de matinada que l'home marxava. Vaig trucar a la seva porta i m'obre tot rient. Vaig clavar-li com dos ganivets. Mai, mai, mai, dirà-la, quan a tal dret, dirà-la, el dolor tan gran que a mi em vas causar. Hemos empezado con una versión de Delilah, en vez de por el tigre de Gales, por el oso rubio de Cataluña. El bueno de Jaume Aragal, un día que le dio divertida. Estamos en Radio Topo, en el programa El Buñuel en la Onda. Paso a presentaros a nuestros colaboradores de hoy. Sarrablo. Muy buenas. Pepe. Hola, buenas tardes. Antonio. Hola, buenísimas tardes a todas. Bien, y ahora seguimos con una interesante tertulia sobre el tema de la renta básica universal. Hola, buenas a todos. Estamos con un grupo de amigos que nos van a presentar una iniciativa muy interesante y, ¿cómo lo diría? Sería un proyecto para mejorar las cosas que nos rodean. Estamos, la gente del Buñuel de la Onda, al micrófono y los controles tenemos a Pepe. Hola, buenas tardes, Nacho, y a todas y todos nuestros y nuestras oyentes, así como a quienes nos acompañan hoy en el programa El Buñuel en la Onda, que emitimos en el 101.8 Radio Topo. Me acompaña Antonio. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí andamos buscando la verdad social. Y desde Madrid, Ángel Bravo. Hola, buenas noches. Mucho gusto estar con vosotros. Desde Madrid, Maite Quintanilla. Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Desde Teruel, Beceite, Ersi Samará. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Y desde Teruel, Víctor San Roma. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Y a los, un saludo muy bonito y muy especial a todos los oyentes de Radio Topo. Ángel, ¿de qué se trata la iniciativa que Eureka nos presenta? Bueno, una iniciativa ciudadana europea es un mecanismo de democracia formal que habilita la Unión Europea para que los ciudadanos europeos puedan proponer una medida para ser discutida en caso de que se recojan 1 millón de firmas en mínimo 7 países de la Unión Europea, para que esa propuesta que elevan sea discutida en el Parlamento Europeo y también sea avalada por la Comisión Europea. ¿Vosotros queréis llevar la renta básica universal e incondicional al Parlamento Europeo? Y para ello queréis recoger unas firmas. ¿En qué consiste? ¿En qué se compromete la gente que firma eso y por qué lo pedís así? Bueno, la gente que apoya esta iniciativa se supone que primero lee el texto de la propuesta, que explica claramente que pedimos que la Comisión Europea recomiende a los Estados miembros la implantación de una renta básica universal e incondicional en sus territorios. Entonces, bueno, pues eso es lo que apoya la gente que firma la iniciativa, que la Comisión Europea recomiende la implantación de la renta básica incondicional a sus Estados miembros. ¿Y qué es la renta básica universal e incondicional? Maite, ¿nos podrías indicar de qué se trata? Sí, claro, un placer. La renta básica universal e incondicional es una cantidad, una asignación monetaria a cada miembro de la sociedad desde el momento que nace hasta el momento que muere, por el hecho de que está vivo y que es digno heredero de los bienes de esta tierra que son de todos. Esto cambia absolutamente el esquema que hemos venido viviendo desde los orígenes de la historia de la humanidad. Hasta ahora ha regido una especie de contrato social, unas veces escrito y otras veces tácito, en el que había que contribuir con trabajo, digamos, con tu esfuerzo, para producir los bienes necesarios porque era necesario que todos produjéramos para que hubiera lo necesario para poder repartir para todos. Hoy en día esto ya no es realidad. Realmente, gracias a la tecnología inventada durante toda la historia de la humanidad, se puede producir lo necesario para todos sin que todos tengamos que poner esfuerzo en ello. Entonces es hora de liberar esa energía para poderla emplear en aprender infinitamente y en descubrir vocaciones y en hacer nuevas contribuciones a la humanidad sin que sea un toma y daca. Yo hago un esfuerzo y a cambio obtengo un dinero. Eso era lo que se llamaba el empleo. Entonces, para que la renta básica universal sea una realidad, la gente tiene que entender que tiene derecho a su parte de la riqueza. Entonces, la renta básica tiene 4 características fundamentales. Es universal, es decir, para todos los miembros de la sociedad, y todos es todos. Es incondicional, sin condiciones, no te preguntan cuál es tu situación, si estás trabajando o no estás trabajando, si eres rico o pobre, si eres dueño de una gran multinacional o tu familia vive bajo un puente, no te preguntan nada, te la dan porque has nacido. Tiene que ser suficiente. Como mínimo, tiene que llegar el monto de esa asignación monetaria tiene que llegar como mínimo al umbral de la pobreza. Ahora mismo en todos los países del mundo el umbral de la pobreza es diferente, porque digamos que la unidad monetaria es diferente y el coste de la vida es diferente. Pero para eso hay una cosa, que es un nivel que se establece, se estudia en base al coste de la vida, en base a lo que cuestan los bienes más necesarios y fundamentales para toda la sociedad. En Europa lo calcula el Instituto Europeo de Estadística, y ahora mismo para España, por ejemplo, ese nivel del umbral de la pobreza está aproximadamente sobre los 750 euros. Bien, ya hemos dicho que es suficiente, incondicional, individual. Es a cada individuo, no es a la unidad familiar. Da igual que vivas solo, acompañado, que vivas con 100.000 o que vivas tú solo. Tú tienes, cada ser humano, cada individuo, desde el momento que nace, tiene que tener su renta básica universal. Así que individual, incondicional, universal y suficiente. Eso es la renta básica. Entonces preguntaría, por ejemplo, Ersi, con la qué diferencia hay entre la renta básica universal e incondicional con los subsidios. Una diferencia fundamental es la que acaba de mencionar Maite, es incondicional. Los subsidios son condicionados a la búsqueda activa de empleo, por ejemplo, o a la situación económica de la persona o de la unidad familiar que solicite el subsidio. Depende, tienes que presentar una serie de documentos que acrediten que realmente tu situación merece que el Estado conceda este subsidio. Son insuficientes en cuantía porque nunca alcanzan el umbral de la pobreza, sino que siempre se sitúan en torno a los 400 y pico euros. Esto tiene que ver con el IPREM, que es un índice que existe desde el año 2004, lo hizo Zapatero. Es un índice que además que ha estado sin revisar durante una década prácticamente y es inferior al salario mínimo interprofesional, y los subsidios se calculan en torno al 80% de este IPREM, que en sí es poco. Entonces, la diferencia básica es que es la incondicionalidad y es la universalidad. Esto es como un sueldo, para entendernos, decirlo de una forma fácil de entender por todos, que el Estado paga a todos los ciudadanos de un país y a todos los extranjeros que tengan una residencia acreditada en este país cada mes, sin hacer preguntas y sin tener que cumplir el perceptor de la renta básica ningún requisito en absoluto. Entonces, serían unos 800 y pico euros al mes por el hecho de haber nacido. Yo no, a mí me gusta decir normalmente que ¿qué significa tener que ganarse la vida? Nos ganamos la vida cuando nacemos. El derecho a la supervivencia nos lo ganamos con el simple hecho de nacer. Entonces entiendo que es el reconocer al ser humano como un valor central, ¿no? Sería exacto. Ese, ¿no? Entonces, Víctor, ¿desaparecerían entonces la sanidad pública, la educación pública y otros servicios sociales? Rotundamente no. De hecho, se trata de un aumento del estado de bienestar. Y aquí es donde está la gran diferencia entre los diferentes pensamientos ideológicos, que podemos decir izquierda y derecha. Es decir, la renta básica universal e incondicional e incluso individual está siendo defendida por grandes empresarios también, que parecería extraño, pero está siendo defendida por sectores de ambos estilos, ¿vale? Ambos sitios o campos ideológicos. La gran diferencia es que la derecha en este caso habla de que si hay capacidad por parte de la gente de tener este ingreso, pues eliminaban la sanidad pública, la educación pública y todos los servicios públicos porque habría que pagarlo. Ejemplo, Estados Unidos. O sea, yo sinceramente ese modelo que tienen hoy, en este caso otras circunstancias como por ejemplo los Estados Unidos, no me parece bien, puesto que situaciones muy preocupantes como las de sufrir una enfermedad, como podría ser hoy por hoy, pues el COVID, que es lo que esta pandemia nos está tratando muy mal a la humanidad, en Estados Unidos no solo te enfermas, sino que te endeudas, ¿vale? Y eso en Europa, afortunadamente, esto no sucede. Por lo tanto, nosotros hablamos de que esto es un añadido más al estado de bienestar. Y al fin y al cabo, todo esto depende del modelo de financiación que se puede defender. La reforma del IRPF que se plantea por parte de los economistas que han estudiado durante años todo este sistema para poder implantarlo, la renta básica como tal no supone un gasto, se autofinancia ella, ¿vale? Por lo tanto, a toda la gente que comenta que a nivel económico es inviable, no es cierto. Se habla de que hay un IRPF en este caso en el cual el 80% de las personas que hacemos la declaración de la renta saldríamos beneficiados. Y vamos a poner unas cifras muy concretas y muy sencillas. Quien cobre menos de 2.000 euros al mes hoy, que creo que podemos ser la mayoría, yo me incluyo en ese caso, saldríamos beneficiados con la implantación de la renta básica. Cobraríamos nuestro salario más la renta básica. Y estaríamos hablando de esos 735 euros al mes más los 1.000 euros de salario, por poner un ejemplo. Con las pensiones que fueran inferiores a los 735 euros mensuales cobrarían 735, es decir, aumentarían sus ingresos. Y las pensiones que fueran superiores se quedarían igual, no perdería nadie. ¿Quién pierde, lógicamente, cuando hay una reforma fiscal? Pues bueno, o pierden los de abajo o pierden los de arriba. Si esto se hace desde un sector más humanista, que es lo que nosotros defendemos, queremos que gane la mayoría y queremos eliminar la pobreza, pues queremos que ganen los de abajo. Perderían las grandes rentas que hoy, pues con las diferentes deducciones, las SICAVs y una serie de medidas que tienen, en vez de pagar un 45%, que es lo que les correspondería a muchos de ellos, y todo se nos viene a la cabeza grandes nombres, de grandes personas también, en vez de pagar esa cantidad, hoy están pagando un 20, un 25. O sea, se trataría de que cada uno pagara lo suyo, lo que le corresponde, y ese 20% más rico financiaría, digamos, a ese 80% de la población. Perdería unos poquitos, pero el 80% de los españoles, o sea, más de 40 millones de personas, ganaríamos. Y Aragón y Zaragoza y nuestra provincia, por ejemplo, de Teruel, la mayor parte de la gente ganaría. Eliminaríamos todas las colas que podemos ver en Cáritas, en asociaciones, en entidades públicas que reparten comida, etcétera. Y todos seríamos, pues, personas dignas, como lo que somos hoy, aunque tendríamos, desde luego, garantizada, pues, esa vida material que, al fin y al cabo, es la que nos hace, por ejemplo, emigrar, etcétera, de zonas tan despobladas como la provincia de la que estamos nosotros. Y una pregunta que os haría a todos, ¿qué representaría esto, por ejemplo, para la mujer o para los jóvenes o para los migrantes? ¿Cuál sería ese cambio? Me gustaría responder en nombre no de la mujer. Se lo dejo a mi compañera. Yo voy a responder en nombre de los jóvenes, porque tengo varios hijos jóvenes y en mi entorno hay mucha gente. Gracias, Maite. Sí, muy bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Aquí este sistema es muy absurdo y está colapsando de puro éxito. Entonces, se está produciendo un fenómeno terrible y es que con este esquema, con este paradigma, va a ser muy difícil ver futuro si no modificamos ya la forma en la que planificamos la vida en este mundo. Si no modificamos el esquema de cómo han de ser las cosas, la gente de las generaciones que están detrás de nosotros no ven futuro porque no ven un espacio en ese lugar, no ven su sitio. Están sufriendo mucho. Estamos con un nivel de suicidio juvenil brutal. Brutal es brutal. No hace ni un mes que se han suicidado dos jóvenes de hijos de amigos míos. Pero es que ayer, sin ir más lejos, me comunicaron de otro joven muy cercano a mi familia, muy cercano, que le acababa de conseguir la policía sacar de un puente que estaba a punto de tirarse. Al lado de una sola persona, tres jovencitos en menos de un mes con el tema del suicidio. Esto sí es escalable. Hay un nivel de suicidio brutal en la gente joven y otros que no se suicidan están sufriendo mucho también. Si a un joven le dejas esa base de subsistencia asegurada, él va a poder con calma localizar y acercarse al conocimiento con la finalidad de buscar sus cualidades y su vocación y enfocar su vida de una manera mucho más expansiva, ver, y en lugar de ver cómo voy a poder sobrevivir, Dios mío, en esta jungla extraña a la que me han traído, en lugar de decir eso, decir, ¿cuál es mi vocación? ¿Qué conocimientos puedo adquirir? ¿Qué puedo descubrir? ¿Qué puedo yo aportar al mundo? Y eso puede dar mucha felicidad, no solo a los jóvenes, a toda la humanidad, pero ahora los jóvenes están en alerta roja, desde aquí lanzo el aviso y creo que la renta básica universal e incondicional es una medida urgente a tomar de cara a nuestros jóvenes. No solo de España, de todo el planeta. Vale, entonces entiendo pues que se trata de pasar de un estado del bienestar compensatorio a un estado del bienestar emancipatorio, en donde el centro sea el ser humano. Todo un muy buen motivo, una muy buena iniciativa. Nos han facilitado una dirección para que se firme el manifiesto y que entre todas y todos podamos hacer posible esta ilusión. Y no se me ocurre una cosita más, por ejemplo, para los jóvenes, para los migrantes, nos han pasado un audio por allí de un economista, luego igual lo ponemos. Sí, quería comentar algo que se oye muy a menudo y que yo pienso que es equivocado, porque hay un argumento de derechas y de izquierdas que dice que la renta básica significaría alimentar a vagos. gente que no haría nada, no trabajaría y se quedaría con los 700 y pico euros de la renta básica, pues no sé qué haría, en el sofá viendo la tele. Es extremadamente difícil no hacer nada. O sea, no dedicar toda la vida a trabajar para otros, a producir para consumir, mientras que afuera el mundo se acerca al colapso, ¿no, Víctor? Exacto. Hola, buenas a todos. Como nosotros, que pueda haber, en este caso, que la renta básica incondicional es una muy buena medida que realmente hay que defender, que firme. Repito, firma.rentabasicaincondicional.eu. Y si alguien incluso se quiere implicar un poquito más, estamos 30.000 personas en España detrás de los colectivos que formamos Eureka, y si alguien quiere trabajar se puede acercar a nuestra página, que es rentabasicaincondicional.eu, y ahí apuntarse a cualquiera de los pequeños colectivos que estamos y grupos de trabajo, porque vamos a hacer campañas que son muy llamativas precisamente para dar a difundir esta buena nueva que decimos, esta nueva información que muchos no conocíamos hace unos meses. Pero tengo que decir, y esto la verdad que honra la medida, que cuanto más explicamos la medida, a la gente más le gusta. Por lo tanto, en esa es nuestro trabajo y esa es nuestra labor, y nosotros lo que pedimos es la firma de todos los zaragozanos, de todos los aragoneses, de todos los turolenses y madrileños que nos oigan, y desde luego implicarse. La gente que quiera cambiar las cosas, en un minuto puede empezar a hacerlo. Imaginaros que de aquí a unos años surge la iniciativa, se lleva a cabo, y poder decir cada uno de nosotros: yo firmé aquella iniciativa. Disculpadme que voy a hacerle una pregunta concretamente a Ángel, porque me surgen algunas dudas. Coincido y he estado revisando algunos textos en que existen algunas personas a nivel internacional y a nivel nacional que están a favor de la instauración de un sistema, más equitativo, que reparta de alguna manera la riqueza existente, y también existen aquellos detractores. Entonces yo, Ángel, te preguntaría, conozco algunos que están a favor, como Gabriel Stillman, o aquí en España como Daniel Reventós, que es economista, y conozco también detractores. ¿Qué me podrías tú contar al respecto? ¿Qué consideras que hay como parte, positiva de la implantación de esta, de este reparto de bienes, y qué partes negativas se pueden también establecer dentro de lo que es la implantación de una renta básica universal? En el mundo hay mucha gente que apoya la renta básica incondicional. Concretamente, todos los gurús de Silicon Valley, de las empresas digitales, la apoyan. Empezando por el Mark Zuckerberg, el de Facebook, el Elon Musk de Tesla, muchos CEOs de Google, el Sam Altman de Y Combinator en California. Bueno, hay muchísima gente que apoya la renta básica incondicional. Y también los grandes foros neoliberales, como el foro de Davos, hace como un año le hicieron una entrevista a Klaus Schwab, el fundador del foro de Davos, en la 2, en un programa muy bueno que se llama El cazador de cerebros, y el programa estaba dedicado al futuro del trabajo. Entonces le preguntaron y dijo, así de explícito, dijo: la renta básica incondicional es inevitable y además en corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Pues porque es una defensa. O sea, ellos no lo hacen por altruismo, lo hacen porque ven que con la automatización todos los estudios dicen que en un plazo muy breve, en 10, 15 años máximo, prácticamente el 50% de los empleos actuales van a desaparecer, ¿no? Entonces ellos ven que puede haber grandes desbordes sociales y que el sistema del cual se benefician grandemente pues se puede entrar en serios problemas, ¿no? Entonces ven la renta básica incondicional como algo que podría paliar esos desastres sociales, ¿no? Nosotros no lo vemos así. Creemos que es un derecho humano fundamental. Como tal, hay que satisfacerlo, ¿no?, con la renta básica incondicional. Aquí en España también hay muchos defensores, como está el Daniel Reventós, el presidente de la Renta Básica, economista, profesor de economía de la Universidad de Barcelona. Está también otro profesor es de la Pompeu y Fabra, es Niño Becerra, que es muy mediático, también lo ve como algo inminente y muy necesario. Y bueno, hay bastante gente, ¿no? En cuanto a lo que preguntabas antes de los detractores o problemas que traería aparejada la renta básica, como que la gente se volvería vaga, entonces ahí la gente cuando dice eso confunde dos términos que no son iguales: trabajo con empleo. Empleo es un trabajo que tú haces para que te remuneren, pero trabajo es cualquier esfuerzo que empleas para poner en marcha algo, para solucionar un problema o para lograr un objetivo. Entonces, la gente jamás va a dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque sí que siempre quiere estar haciendo cosas, siempre quiere estar poniendo en marcha iniciativas y proyectos. Entonces, jamás va a dejar de trabajar. Eso es innato al ser humano. Eso sí, va a dejar de solicitar empleos, porque si tiene una renta básica, ¿para qué va a solicitar un empleo? Pensemos que un gran porcentaje de los empleos que se hacen actualmente no tienen sentido, son muy absurdos, son en desempeñar tareas muy repetitivas que tienen muy poco sentido y que no dan sentido a la vida humana. O sea, están muy lejos del propósito, de la vocación, de lo que quiere hacer, de lo que querría hacer la gente, ¿no? Entonces, muchos de esos empleos, pues es excelente que desaparezcan, ¿no? Y nosotros, muchos de los defensores de la renta básica, pensamos que el ser humano tiene mejores cosas que hacer que desempeñar, desarrollar tareas absurdas, ¿no? Tiene cosas que tienen que ver con lo que quiere, con el propósito de su vida, con su vocación, ¿no? Y que la renta básica le permitiría desempeñarlas, ¿no? Así que, bueno, pues bienvenido que las máquinas trabajen y que nosotros podamos hacer cosas mucho más interesantes. Sí, hemos hecho un documental, en el año 2017 hicimos un documental que lo sacamos en el 18, que es muy interesante que lo veáis porque hay personas que realmente han promocionado la renta básica a nivel de España y a nivel internacional. Personas que forman parte de la red internacional de renta básica, Basic Income Network, que tuve la fortuna y de poder trabajar en ese documental al lado del director. Hicimos entrevistas a Guy Standing, que es el presidente de la red internacional de renta básica, a, por supuesto, a Daniel Raventós, a Luis Torrent, a un montón de personas, y creo que está subtitulada, está en inglés, cuando hablan en inglés está subtitulada al español, cuando hablan en español está subtitulada en inglés. Creo que es muy interesante que pongáis de ella, se llama Renta Básica Universal, Nuestro Derecho a Vivir, está colgada en YouTube y la recomiendo a todo el mundo. Creo que es importante, es un material importante y creo que es bueno que dispongáis de él. También hay un libro que se llama Renta Básica Universal Incondicional, Preguntas y Respuestas, que creo que también puede ilustrar fácilmente, es como una especie de manual y es facilísimo de leer. Quiero que no se nos olvide esto y que además todos los colectivos que nos oigan, que sepan que se pueden unir, porque Eureka es una plataforma y cualquier colectivo que quiera hacerlo puede unirse a esa plataforma. Que se pongan en contacto con nosotros entrando en nuestra página rentabasicaincondicional.eu. A ver, Víctor, por mi parte voy a hacerte una pregunta que me suscita el asunto de la España vaciada. ¿Cómo consideras que repercutiría en nuestra España vaciada, en esa que puede representar Teruel y muchísimas zonas de España, Extremaduras, una renta básica que pudiese dar las condiciones mínimas a personas que ahora están fuera o que salen o que se marchan de estos sitios? Precisamente la renta básica como tal sería la solución a lo que sería la despoblación que tenemos hoy en día, y me explico. La despoblación se produce por una inmigración, pero ¿para qué? Para conseguir tu propia renta. Alguien que emigra se va de su casa a un lugar desconocido, en el cual tiene que aceptar igual trabajos que en su casa no aceptaría, y para vivir a veces peor. Es decir, yo tengo muchos conocidos que están en grandes ciudades y en vez de estar en un piso, están en un piso compartido. Pierden más tiempo en desplazamientos, no ven apenas a su pareja, y eso hoy por hoy, pues gracias a Dios, en los pueblos, pues digamos, disfrutamos de otra calidad de vida, ¿no? Pero esa persona se fue para conseguir una renta que, si se implanta la renta básica incondicional, ya tendría. Por lo tanto, no debería desplazarse para ello. Y conseguiríamos vivir donde queremos y no donde podemos. Y eso es muy importante. Y aparte, el tema económico, desde luego con un importe económico, los gastos en una ciudad no son iguales a los de una localidad pequeña, a un pueblo, a una provincia, con lo cual, pues con la misma cantidad económica tendríamos, digamos, para tener más bienes, ¿no? Pero es que no solo es para eso. La renta básica como tal, el concepto de recibir un importe en ese sentido, también cambia la mentalidad y nos hace ser de otra manera. Lo que son, digamos, la España vaciada como tal, posiblemente atrajera talentos que se han tenido que ir o gente que simplemente quería vivir en su pueblo y tuvo que marcharse. ¿Y por qué no esa gente válida que salió fuera retorne y retorne con ella el talento y se puedan desarrollar otra vez estas localidades y esta España, al fin y al cabo, que recordemos que en una manifestación hace un año y medio representadas había asociaciones de 22 provincias, o sea, más de, bueno, la mitad de España, es decir, la España vaciada no se ha quedado vacía, la han vaciado. Y en este caso podríamos volver a repoblarla con una medida como esta. No es la única, pero sí que sería una medida muy acertada. Y no solo yo digo esto porque se me ocurre a mí, sino que hay una serie de estudiosos del tema, de catedráticos, de economistas, como por ejemplo Daniel Raventós, que en una de sus últimas conferencias a una pregunta mía respondía algo así. Y creo que además vosotros habéis tenido la oportunidad de tener ese audio y que la gente pueda escuchar aquí en Zaragoza, en Radio Topo, a Daniel Raventós, como vais a poner ahora, pues es todo un lujo. Y como escucharéis, la renta básica en este caso a la población de Teruel, pero a la población de Zaragoza, a la España vaciada y a la no tan vaciada, beneficia mucho, como ahora va a decir Daniel. Se ha preguntado desde Teruel a los beneficios de una renta básica en zonas despobladas. Bueno, hace años ya que hay gente que precisamente propone, por ejemplo, en Asturias, renta básica en las zonas despobladas para poblarlas. No hay ningún tipo de duda que uno de los problemas que existen en zonas despobladas es que hay gente que no tiene la forma de mantenerse en estas zonas. Y no hay ningún tipo de duda, además, que una renta básica en determinadas zonas despobladas tendría algo más de poder adquisitivo proporcionalmente que la misma renta básica en la ciudad de 30, 40 o 50 kilómetros de allá. Es decir, ya se ha pensado, digo, por ejemplo, en Asturias, gente, pues, implantar una renta básica en zonas despobladas precisamente para poblarlos. Hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado de renta básica universal o incondicional. Gracias a Maite, a Ersi, a Ángel, a Víctor, también a nuestro maquinista Pepe y a Nacho, como no, que nos ha proporcionado una gran parte de estas personas que nos han acompañado y nos han hablado de renta básica incondicional. Hasta luego. Bueno, pues después de haber escuchado a los compañeros de la iniciativa Ciudadana Europea hablarnos sobre la renta básica universal, por cambiar un poco de tema también y que todas las noticias que nos llegan últimamente parece que solamente haya COVID en todo el mundo, yo quería comentar un poco sobre el conflicto armado totalmente desigual que ha habido entre Armenia y en cuanto a la República de Artsaj contra Azerbaiyán y bueno, los estados panturquistas y Turquía a la cabeza, obviamente, y el Estado ilegítimo de Israel. Por ahí se ha titulado la guerra como rifles contra drones, ya que Azerbaiyán decidió atacar a la población civil. Es un conflicto que lleva abierto muchísimo tiempo, bastante enquistado, pero bueno, se ha utilizado por parte de las tropas azeríes, con el apoyo de las tropas turcas, que además han dejado pasar y han propiciado que fueran hacia allí tropas yihadistas venidas desde Siria. Han usado armas ilegales prohibidas por la Convención de Ginebra, como podrían ser bombas de racimo, fósforo blanco y demás armamento ilegal. Europa no se ha posicionado, simplemente ha pedido por favor que dejaran de pegarse, pero en ningún momento se ha posicionado a favor de ninguno de los bandos. ¿Por qué? Porque le interesa a Turquía, porque Turquía, como no, está en nuestra queridísima OTAN, y además Turquía quiere ser parte de la Unión Europea. Todo esto, bueno, Estados Unidos, en este caso, como no había petróleo de por medio, ha decidido no meterse. Y Rusia, en cuanto ha visto afectados sus intereses comerciales, sí que ha dicho que por favor se dejaran de pegar y que iba a mandar tropas allí. A raíz de esto, pues se han obligado a Armenia a hacer una capitulación forzosa, lo que va a suponer que en el Alto Karabaj, en la zona de la República, esta que comentamos, va a haber ahora mismo una diáspora armenia brutal, porque, bueno, de hecho ya están abandonando el país. Hace poco estaba viendo las imágenes y están abandonando, toda la población civil está abandonando ese enclave, dado que se sabe que va a haber una represión brutal. Para que veamos que no es todo lo que sale en las noticias, que en el mundo pasan muchas más cosas que el coronavirus, y que a lo mejor Europa debería mojarse un poco más en apoyar a ciertas minorías y apoyar a ciertos enclaves, en vez de dedicarse tanto a apoyar, pues, a Turquía y a ciertos otros países. Está claro, vamos a ver, está claro, muy bien, Serrablo, que tenemos muchas más cosas que coronavirus, evidentemente. Tenemos una Israel que ha invadido, que está destruyendo todos los enclaves que le está interesando, y el resto de la opinión pública internacional y de los medios, la ONU incluida, están en silencio absoluto. Tenemos a un Estados Unidos que, lejos de ser un mediador útil, se ha convertido en la espada de Damocles frente a los libaneses. Y tenemos una guerra aquí al lado, como tú has dicho, en donde están machacando a la ciudadanía en pos de unos intereses que están muy por encima de todas las personas que sufren en ese entorno. Coronavirus, sí. Las guerras no han cesado. Sigue habiendo guerras en África, sigue habiendo guerras a un tiro de piedra de nuestra Europa mágica, y claro, seguimos aquí disfrutando y bebiendo lo que podemos. Correcto. Oriente Medio sigue siendo un polvorín. Siria sigue siendo un polvorín. Ahora mismo los kurdos, por ejemplo, están ya divididos. O sea, ya no son lo que hace 2 años, que eran una facción prácticamente unida, o eso nos quisieron vender. Sino pues que ahora mismo tienes a los kurdos iraquíes por un sitio, tienes a los kurdos sirios por otro. Los kurdos sirios están apoyando a Siria. Los kurdos iraquíes están con el apoyo de Estados Unidos. Hay un polvorín del cual no nos informan porque no interesa. Porque si realmente estuviéramos informados, seguramente levantaríamos muchísimo más la voz y nos quejaríamos muchísimo más de que, por ejemplo, Turquía, ahora mismo, el sistema de defensa antimisiles que tiene Turquía es español. O sea, son tropas españolas que están ahí destinadas por la OTAN con una serie de sistemas lanzamisiles, y están allí desplegadas. Estamos allí, pues, para defender a Turquía, para defender los intereses de Estados Unidos. Y si alguien supiese dónde se fabrican las bombas, la mayor cantidad de bombas de racimo prohibidas, nos daríamos con una piedra en los dientes, porque no se hacen muy lejos, de aquí. No, precisamente lejos no. Ahí es donde estamos. Investigar, compañeros, no os quedéis en el sillón viendo el teletexto. Y yo, bueno, por comentar varios medios que sigo, sobre todo, está en Instagram, pero además tienen página web, que me gustaría, porque me parece que hace una labor encomiable y han seguido todo este conflicto del Alto Karabaj de cerca, que serían, podéis buscarlos en Instagram, 14mm y Balcánica Cine. Son una gente que son medios de comunicación muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, de gente interesada en el tema, que realmente traen información de primera mano y no traen información sesgada como puede traernos algún más media, sino que se ponen en ambas partes. Ahí es donde estamos. Radio Topo, Radio Libre, como el Cierzo, 101.8 de la frecuencia modulada. Ahora os vamos a dejar con un poquito de música.

es la sola, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Ding dong, ding dong, ding, ding dong. Dentro de nuestra música de hoy, Pulgas a Cañonazos, hemos escuchado el famoso bolero El reloj de Roberto Cantoral en la versión de René Cabel, el tenor de las Antillas. Actividad del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, olla comunitaria. Desgraciadamente tenemos que seguir repartiendo comida todos los sábados a partir de las 13 horas y nos reunimos también a partir de las 17 horas de los viernes para ir adelantando la preparación. Entonces, si alguien se quiere unir, pues simplemente que aparezca por allí. Pasamos al tema de Stop Desahucios. No se oye. Desgraciadamente. Te he puesto, pero no. ¿Sí? Pues como dice nuestro compañero Julián, desgraciadamente también los desahucios no paran en plena pandemia y tenemos que seguir reuniéndonos. Los lunes era de 7 a 9, pero lo hemos adelantado porque a las 8, como cierran todo, pues la hemos adelantado y es de 6 a 8 ahora de momento. Y ya hemos tenido una buena noticia. Ayer paramos un desahucio y seguimos reuniéndonos, como os digo, los lunes de 6 a 8 en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel con nuestras mascarillas y nuestras medidas y protocolarias de seguridad. Y aforo limitado. Y además tenemos una nueva actividad que es una asesoría jurídica gratuita que será los sábados de 12 a 1 y media. Con, bueno, con un compañero que es abogado y pues asesorará a la gente que allí venga pues sobre temas legales que le preocupen a la gente, claro. Y gente a la gente sin recursos y bueno, eso, entonces hay que venir a las 12 y pues por orden de llegada pues se irá atendiendo a la gente. Y por email, ¿eh? Sí, ahí... Ahora no recuerdo el email, pero y hasta las 12, ¿eh? O sea, hasta las 2 de la tarde, no más, porque lógicamente el tiempo es limitado. Correcto. Bien, pues ya con esto acabamos nuestro programa. Os dejo en la compañía del gran tenor